cristal está maduro, su color es oro puro, brilla lindo bajo el sol. Con el viento las espigas juegan cual olas marinas, ondular es un primo. Tal vez hoy, tal vez mañana, si alborota la campaña, la cosecha va a empezar. Y a la ronda chacarera, esperanza y picampira, que a Dios gracias llegarán. Los cosecheros son los pioneros que por su patria trabajarán. Los cosecheros que en pie de acero que nuestro pueblo respetará. Los cosecheros allá van, los cosecheros tralala, tienen la tierra del corazón. Los cosecheros allá van, los cosecheros tralala, le dedicamos esta canción. Tal vez mañana, si alborota la campaña, la cosecha va a empezar. Y a la ronda chacarera, esperanza y picampira, que Dios gracias llegarán. Los cosecheros son los pioneros que por su patria trabajarán. Los cosecheros, temple de acero, que nuestro pueblo respetará. Los cosecheros allá van, los cosecheros tralala, tienen la tierra del corazón. Los cosecheros allá van, los cosecheros tralala, le dedicamos esta canción.